con estudios centrales en la cooperativa Yancay de Huerta Grande, Avenida Argentina 1050. 99.3 Radio Panamericana. Unidad en la variedad. Variedad en la unidad. Simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, ya estamos para conversar con el señor Ariel Burela. Él es integrante de la agrupación Tricolor del SUEM y también de lo que se ha denominado la Intercal Argentina, un grupo de agrupaciones, fuerzas sindicales del país con claro sentido clasista, que en este caso le han enviado una carta al presidente Alberto Fernández para referirse a la situación de la clase trabajadora. Vamos a escucharlo al compañero Ariel para que nos comente de qué se trata esta misiva dirigida al primer mandatario nacional y el sentido que tiene para la Intersindical Argentina. Estimado Ariel, muy buenos días, gracias por atendernos. Y bueno, para que nos cuente el sentido de esta misiva dirigida al presidente y la situación actual que en términos de trabajadores de clase tienen los integrantes de la Intersindical Argentina. Juan, ¿cómo te va? Por allá. Bueno, en realidad esto es soy presidente de una agrupación acá en Córdoba Capital, en la cual trabajamos fuertemente dentro de la intersindical para poder ponerlo la intersindical todo de lo que es esto. Es algo de la unión de trabajadores que realmente están padeciendo todo lo que padecen en el lugar donde estamos y lo transmite presidente justamente por una cuestión la necesidad de que básica que estamos pasando, ¿no? La clase trabajadora en la cual estamos, donde estamos todos incluidos, ahí estamos en una situación muy, muy, pero muy grave en términos de pandemia. Podría decir que estábamos en una situación de un estado crítico, entubado, por decirte, y con pronóstico reservado. Esto es la oportunidad de darle al gobierno nacional y plantarle realmente que no somos como la CGT, que en realidad están y avalando lo que dice un gobierno que le está mintiendo en teoría, porque la realidad nunca llega al trabajador. Y en esto nosotros estamos tratando de visualizar y de decirle y mostrarle cuál es la consecuencia de todo esto, que nosotros ya no estamos, no lo sentimos prácticamente involucrado ni acompañado por esta CGT. Qué lástima, porque en realidad para eso está, ¿no? Por supuesto. También nosotros también hemos hecho que la canasta de base, ellos avalaron últimamente de 19.900 kilovatios más, y también a 20. El tema está en que, en realidad, según el estudio que nosotros, la Intersindical ha hecho, mínimamente tiene que tenerlo a un 60.000 pesos. Eso es una cuestión lógica. Creo que usted, si cierra y abre el ojo rápidamente, se va a encontrar que con 29.900, una familia, cuatro personas, prácticamente, dar impuestos llega a 15 días nada más. Y comiendo tranquilamente sin salir a disfrutar de un fin de semana ni nada por el estilo. Entonces, en esa posición, desde ese lugar estamos hablando, y esto es a contarle directamente al presidente que a lo mejor no le llega todas las consecuencias que está pasando, y nosotros lo ponemos en pie en cuanto a lo que es sumar y estar latente para poder que lo convoquen, por lo menos para poder empezar a trabajar gente. Es la segunda carta que mandamos, y vamos a mandar cuántas cartas más se necesita a medida de que lo entienda en qué situación estamos. Estimado, ¿ustedes creen que a pesar de, bueno, el desastre que dejó el gobierno anterior y de la pandemia que se atraviesa en el país, las políticas nacionales podrían estar orientadas de una manera más favorable a la clase trabajadora, que se podrían hacer las cosas? De la clase trabajadora, pero bueno, ya Perón ya dejó de existir hace muchos años. Yo era peronista porque me lo dijo mi abuelo, que yo soy criollo, una cuestión de pasarme nada, yo leer un libro y nada de eso. Eso, nada de eso sucedió, todos predican de esa manera y nadie lo ejecuta. Al contrario, si va a haber, cada vez tenemos más aumento dentro de lo que es a nosotros. Si vemos una canasta básica que dicen que en marzo fue del 4,8, realmente yo te digo que en realidad, según que tomen ellos como canasta básica, seguramente si usted consume el aceite una vez, compra un aceite una vez al mes, y no es lo mismo que comprar el pan todos los días, un 10%, un 9,5% que ha sucedido ahora, imagínese que ese 4,2 o 4,8 que han puesto no es real, y estamos perdiendo el poder adquisitivo todos los días. Lo que pasó con respecto de lo que es la nafta, ¿no? Que los incrementos que vienen a empezar a trasladarse después de ahí, ¿no? Por ese lado, nosotros también estamos pensando y hablando de una vacunación, porque también sentimos que no estamos siendo ni acompañados por ningún gobierno, ni provincial, ni municipal, ni nacional, porque hablan de los trabajos de los trabajadores esenciales, pero yo me pongo a leer los trabajadores esenciales, son todos los que están, mis compañeros, empleados municipales, puntualmente, pero voy a plantear tránsito, que están en la calle, contacto diario con los clientes, y de repente no tienen un plan de nada, hay seguridad, y todos los días llegar a tu casa y dar gracias a Dios que no te infectaste de este virus. Entonces nadie está expuesto de esto, está salvado de esto. Pero yo te hablo del lugar donde estoy, pero también te puedo llegar a decir, en cuanto a donde el mismo lugar donde estoy, que no todos están tan vacunados dentro del servicio esencial acá, la municipalidad. Entonces, como el sindicato nuestro, en teoría, a veces se queda quieto porque a veces acompaña por gestión, ya sea sindicato o gremios, asociaciones, terminan acompañando al poder político de turno. Y en eso nadie quiere decir nada, pero yo te lo planteo desde la intersindical, así como te lo digo, se lo manifiesto al sindicato y a todos los que se atreven a decir. Está pasando cosas que en realidad no tapamos el sol con la mano. Hoy día salió, gracias a Dios, el sol, y bueno, y ese ponchito de los pobres, que ya no es de los pobres, es de los trabajadores, ¿cómo, no? Así es, estimado Ariel. ¿Y cómo está la situación dentro de los sindicatos? ¿Hay participación ustedes como agrupación tricolor? ¿Qué posición tienen sobre la dirigencia sindical? Ustedes recién mencionaban la CGT, pero ¿qué pasa en el SOEM? ¿Qué pasa en los sindicatos de Córdoba? ¿Qué se dice hacia adentro de la participación gremial? Bueno, yo tomaría como referencia a los partidos políticos, haría igual serían los sindicatos, de la misma forma. Acá estamos trabajando con un sector de PEC, por ejemplo, de la agrupación 29 de mayo. Sí, ellos dicen, los días, como 15, 20 días atrás, dentro de su gremio, y me parece perfecto que nosotros estamos tratando de también hacer la misma presentación dentro del estatuto, dentro de este estatuto del SOEM, hacer la misma presentación, porque en realidad estamos cansados de que se aburguesen, que queden en el poder, y después viene lo dijo que el legado de todo esto, y si no es el legado, cuida todo esto. Y en realidad acá lo que nosotros tratamos de decir desde la intersindical en este caso es que tratemos de llevar la moción de que los sindicatos vuelvan a los empleados, que los empleados los que están padeciendo la situación, porque hay compañeros que tienen 30 años sin poder volver a trabajar a su puesto de trabajo, y ellos viven, o por decirte así, encerrados en un country o algo parecido, o tal vez tienen su vivienda, y muchos de mis compañeros todavía siguen teniendo su alquiler que no llega a fin de mes. Imagínense, si estamos hablando dentro del sindicato nuestro, nosotros hemos tenido una participación el año pasado, y acá quiero hacer un punto muy puntilloso en esto. Por ejemplo, lo que está pasando en Buenos Aires, la reta que hablan del DNU que hizo el presidente, que se agarró, que no se agarró, que ahora el la justicia termina dando entre comillas para ahora la reta, y en esta situación, ese DNU lo toman, dejan, lo hacen lo que quieren, acá en Córdoba capital, agarró el DNU y se lo llevó para otro lado. Hizo la gran larreca sin poder decirlo a ninguno. Y a nosotros teníamos restando una hora laboral, que eso económicamente es mucha plata. y después de ese mismo año de quitarle, mandarnos a dormir en la casa. Pagando el otro 50% por la pandemia, en caso puntual, yo no puedo salir a trabajar por el tema del COVID, por el DNU, justamente. Por el DNU también justamente lo resta nosotros un presupuesto que teníamos. Mi gente en ese momento lo ganaba de lo que correspondía y en teoría no lo dieron nada. Seguimos estando sin esa hora de trabajo, sin poder recuperar. Y cuando terminamos de hacer, y acá les dejo a usted para que resuma esta situación, cuando terminamos y podemos decir vamos a la paritaria, cuando un internado al que nosotros en febrero teníamos un 40.7, terminamos nosotros arreglando por 23.45. Mire el poder adquisitivo, cómo ha caído el trabajador. Y si estoy hablando de ese pedacito o de ese lugar que ahora venimos con otra paritaria más, y vaya a saber cuántos puntos más vamos a terminar. Digo que los sindicatos, por ser más simple en esto, no se deberían mezclar con la política partidaria. Y si lo digo de esta forma, en lo que está pasando, lo que consideramos nosotros que posiblemente haya pasado esto en el sindicato nuestro, capaz tal vez pasa lo mismo en la CGT, por eso nosotros salimos a formar parte de una intersindical en la Argentina, y que cada vez, y se lo digo yo a usted, que cada vez hay más gente que se está sumando, hay más gente que se siente más representado para con nosotros, siendo más que para con la CGT. Imagínense lo que pasó nomás con la última que le contaba de la canasta básica. Eso es, queda claro que tienen, no sé, favores políticos o siguen siendo peronistas dentro de los no peronistas que son, ¿no? Lo que históricamente se denomina el participacionismo. Uno entiende que la participación partidaria de dirigentes sindicales en momentos de cambio, de crecimiento, de avance de la clase obrera son entendibles, pero si en un momento en que está retrocediendo la clase obrera, nuestros dirigentes sindicales se afilian a los partidos políticos, de alguna manera están entregando la lucha. ¿Cómo cree usted que va a seguir esto? ¿Hubo medidas de fuerza de diferentes sindicatos últimamente? Ayer veíamos a la Asociación Trabajadora del Estado cortando la Ruta 20. ¿Cómo sigue esto? ¿Hacia dónde va esta articulación? ¿Cómo avanza este reclamo a pesar de la burocracia de los sindicatos y las dificultades ante los gobiernos? Y mire, yo no quiero ser malo, vuelvo a decir de nuevo, nosotros hemos arrancado de una manera u otra a poder acompañar a Alberto Fernández, el presidente, a través de la carta contando las situaciones y las necesidades puntuales del trabajador. Cada vez somos menos los trabajadores que logramos y podemos pagar o llegar a fin de mes, ¿no? Y en esa situación, la gente se está cansando y lamento de hacerle mirar un poco hacia lo que está pasando en Colombia. Y llega el momento que de una cosa pasa otra y otra, la gente está cansada. ¿Cómo será que, mire usted cómo lo veo uno de una manera? Por ejemplo, en el estado donde uno pertenece, en el trabajo donde uno está. A nosotros, en teoría, está floreciendo, entre comillas, el trabajo precario. El trabajo precario, no sé qué condición te puede dar. Y te lo puedo mostrar de la manera que te lo puedo explicar dentro de la municipalidad. Precariedad total en tu momento con los nuevos trabajadores. Y te puedo decir, y con el temor, por si trasladamos al transporte, el temor de los tacheros, los remiseros, que hicieron su aporte, todo aquello, y Uber dando vuelta una nube de cosas, dando vuelta para poder instalarse, no saben cómo. Bueno, todas esas cositas que están dando vuelta, y por ser más claro en esto, ha corrido un audio ayer, en Córdoba capital, está corriendo un audio de la parte del transporte, que no sé bien, no se distingue bien de qué parte es, que en realidad que van a hacer corte tú lo tienes circunvalación. A ver, puede ser verdad, puede ser mentira, pero esas cosas están pasando. Y eso a la gente lo enoja cada vez más. Uno va y se levanta, cada vez tiene un aumento más, que en tema del COVID, que no puede trabajar, que te van a arreglar de una manera u otra. Entonces termina uno en algún momento estallando. Y esa es la preocupación y lo que nosotros tratamos de decir es la verdad. No directamente al gobierno, en este caso el Ministerio de Trabajo, que empiecen a mirar, porque en realidad nosotros, como trabajadores creyentes, no somos. No están teniendo la posibilidad de vacunarlo. No tienen salud nada más. Estoy hablando del lugar de salud, no sigue trabajado. Y después viene la otra posible pandemia, que lo que está pasando en Ciudad acá, como hace también en todas las figuras de la Argentina, es uno de los robos. No puede ser que acá en un centro materno de barrio Acosta, en Córdoba, con los trabajadores municipales, dejan el vehículo cuando salen los compañeros, se encuentran sin la batería. No puede ser que van a hacer la cola para poder traer una caja de pan, algo por decir, le están robando una mochila. Digo, está pasando tantas cosas, y en eso me quiero parar y decirle, estamos preocupados, no podemos estar seguros en ningún lado. El transporte acá es carísimo, todo el mundo sabemos que es caro. Pero lamentablemente le echamos la culpa a la pandemia, pero antes de la pandemia estábamos mal, y veníamos mal. Y capaz tal vez, y perdóname que el pensamiento mío no viene echando la culpa al que venía, el que hizo atrás. Esto viene mal de hace mucho tiempo. Esto desde que tengo uso de razón, yo me fui criado por mi abuelo, imagínese usted. Un hombre que todos los días renegaba cuando cobraba, te estoy hablando de 30 años atrás, o 25 años atrás, este hombre renegaba tanto que se jubilaba, que hoy en día estoy viendo que me faltan 20 años casi para jubilarme, y voy a pasar así el mismo, aún lo mismo que yo me enojaba, porque se enojaba tanto. Claro, porque todos manotean donde de la caja de donde lance, por este caso a nivel nacional. Y aquí provincial manotean la caja, cosa que pasó en la jubilación acá, que le quisieron bajar el año pasado, aprovechando el DNU, aprovechando el tiempo que estaba todo adentro, casi ellos se lo devolvieron. Pero bueno, en esa situación creo que no hay uno que no le roce el problema, ¿no? Estimado Ariel, ¿qué le diría usted al otro trabajador, aquel que está en un puesto cumpliendo una función y está sintiendo lo mismo que ustedes y no lo puede transmitir, o no existe organización en su puesto de trabajo o agrupación que le permita, o tiene miedo de ser echado? ¿Qué le diría usted a otro trabajador en la misma situación en la que está? Y la verdad que primero que estamos dentro de la intersindical, esto amerita ser agrupación y sindicato de todo el país. Gracias a Dios somos bastante y queremos, y estamos yendo más, porque en realidad todas las semanas se están sumando cada vez más gente. Que nos llamen, que nos cuenten, que nos invitamos a participar. Nosotros queremos acompañar a la gestión de este presidente y de este peronismo, ya sea local, ya sea provincial, ya sea, pero queremos ver el resultado, no queremos estar todos los días dando la explicación con respecto a esto. Vemos que el que tiene el gobierno que acompaña al trabajador, nosotros vamos a estar directamente acompañándolo a ellos, ya sea con aceptándole las inquietudes. Las inquietudes son grandísimas. En la primera carta que nosotros hicimos ver al presidente, cosa que nadie lo dijo, y nosotros estamos diciendo, Argentina es un país, aparte de lo que saben los gobernadores, los brillantes de lo que tiene, es un país que realmente se puede dar, acompañar a la gente con respecto a una vivienda digna. No hay. Mire, los poderes nacionales, provinciales, municipales, nadie se ocupó de lo que pasaron, de darle una vivienda al trabajador. Sí, pero vamos a darle el plan. Y el plan yo corresponde que es un parche de esto, pero ya no es un parche. Somos más de 20 millones de gente que tienen planes. Y eso también está repercutiendo al cambio del trabajador, porque más impuestos, más cosas que se ponen, y en realidad ellos hacen su negocio de su manera, mantienen a esta gente que son posibles votos para el día de mañana. ¿A dónde quiero llegar de esto? Están haciendo un negocio político, y cuando digo ellos, y que lo quepa tiene quepa, pero ni se radicales, lo que venga. Acá tiene que haber un cambio que direccional, dentro de los sindicales, dentro de la política. Tiene que haber gente nueva, gente que sean argentinos, cuando digo argentinos, que quieran mi patria, porque en realidad nadie quiere la patria esta, nadie la está queriendo de los que están gobernando, de los que están ahí, nadie la está queriendo. Entonces, en esa situación es complicado, lamentablemente es complicado, pero sí, a los trabajadores independientes, que medianamente podemos, acá hay de todos, acá somos un grupo que pertenecemos de todo el sindicato medianamente del país, y agrupaciones que se están sumando, que se sumen, que tienen mi teléfono ahí, tienen el teléfono del coordinador nuestro, que es el doctor Capure, que aparentemente pues se sumen, y vamos a ser escuchados, lo vamos a escuchar y lo vamos a acompañar también. ¿Qué cosa de esto? Para eso está, es federal, no es una cuestión que estamos de acuerdo a capital nada más, ¿eh? Señor Ariel Burela, integrante de la agrupación Tricolor del Suen, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a usted. Y la lucha sigue. Gracias por llamarme, muy amable, estoy a sus órdenes. Hasta luego, que tenga buen día. Hasta luego, gracias. Hablamos con Ariel Burela.